somos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, señoras y señores, estamos arrancando, no, estamos terminando ya. No, estamos arrancando a terminar, estamos arrancando a terminar por mirar la hora que es, che. Ya de domingo, ya los Corol despidiéndonos de este programa, hemos tenido muchos mensajes, muchos muy mensajes. Buenos mensajes hoy. Buenos mensajes, sobre todo buena música y buena compañía en este sábado domingo. Me pregunto si la gente que nos escucha o que me escucha a mí cuando estoy a la mañana temprano corriendo con auriculares estará escuchando ahora a la noche también corriendo con auriculares. Esperemos que no. Por suerte la placa roja de Crónica ya está diciendo que faltan cada vez menos días para la primavera, porque están avisando que viene la primavera hace 2 años y medio. Estamos en septiembre, estamos en un buen mes para que florezcan 1000 flores y esa es un poco con la historia, sí, de lo que viene, y aquí estamos. Sí, sobre todo mi alergia, porque ahora viene, ya se empezó, ácaros. ya empezó el tema de la alergia. El polen, los ácaros y todo lo que viene tiene que ver también con este mes de septiembre, con este mes de la primavera, con este 2000, volando, pasó, ya estamos en septiembre. Calma, por ahí, vamos, no nos apuremos, vayamos día a día, paso a paso, diremos taza. 3 meses ya es 2013, si los mayas no tenían razón. Nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene a esta misma batiora, o sea, casi ya domingo. Los Corol en la Nacional Rock. Que tengan una buena semana. ¿Ea, ea? ¡Pepe! Tuta. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Oh, oh, oh, oh, oh. vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Thank you. va a gustar.